Sección 5 de Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Elegía segunda. Aquí, Boscán, donde del buen troyano Anquises con eterno nombre y vida conserva la ceniza el mantuano, debajo de la seña esclarecida de César Africano nos hallamos, la vencedora gente recogida, diversos en estudio, que unos vamos muriendo por coger de la fatiga el fruto que con el sudor sembramos, otros que hacen la virtud amiga y premio de sus obras, y así quieren que la gente lo piense y que lo diga, destotros en lo público difieren, y en lo secreto sabe Dios en cuánto se contradicen en lo que profieren. Yo voy por medio, porque nunca tanto quise obligarme a procurar hacienda, que un poco más que aquellos me levanto. Ni voy tampoco por la estrecha senda de los que cierto sé que a la otra vía vuelven de noche, al caminar la rienda. Mas, ¿dónde me llevó la pluma mía que a sátira me voy mi paso a paso y a cuesta que os escribo esa elegía? Yo enderezo, señor, en fin, mi paso por donde vos sabéis que su proceso siempre ha llevado y lleva Garcilaso, y así, en mitad de aqueste monte espeso de las diversidades me sostengo, no sin dificultad, mas no por eso dejo las musas, antes torno y vengo de ellas al negociar, y variando, con ellas dulcemente me entretengo. Así se van las horas engañando, así del duro afán y grave pena estamos algún hora descansando. De aquí iremos a ver de la sirena la patria, que bien muestra haber ya sido de ocio y de amor antiguamente llena. Allí mi corazón tuvo su nido un tiempo ya, mas no sé, triste, agora, o si estará ocupado o desparcido. De acuesto un frío temor así a deshora, por mis huesos discurre en tal manera que no puedo vivir con él un hora. Sí, triste, de mi bien estado hubiera un breve tiempo ausente, yo no niego que con mayor seguridad viviera. La breve ausencia hace el mismo juego en la fragua de amor, que en fragua ardiente el agua moderada hace al fuego, lo cual verás que no tan solamente no lo suele matar, mas lo refuerza con ardor más intenso y eminente, porque un contrario, con la poca fuerza de su contrario, por vencer la lucha, su brazo aviva y su valor esfuerza. Pero si el agua en abundancia mucha sobre el fuego se esparce y se derrama, el humo sube al cielo, el son se escucha, y el claro resplandor de viva llama, en polvo y en ceniza convertido, apenas queda de él sino la fama. Así el ausencia larga, que ha esparcido en abundancia su licor, ya mata el fuego que el amor tenía encendido, de tal suerte lo deja, que lo trata la mano sin peligro en el momento que en apariencia y son se desbarata. Yo solo fuera voy de aqueste cuento, porque el amor me aflige y me atormenta, y en él ausencia crece el mal que siento. Y pienso yo que la razón consiente y permita la causa de este efecto que a mí solo entre todos se presenta, porque, como del cielo yo sujeto estaba eternamente y deputado al amoroso fuego en que me meto, así para poder ser amatado, el ausencia sin término infinita debe ser y sin tiempo limitado, lo cual no habrá razón que lo permita, porque, por más y más que ausencia dure, con la vida se acaba, que es finita. Mas a mí, ¿quién habrá que me asegure que mi mala fortuna con mudanza y olvido contra mí no se conjure? Este temor persigue la esperanza y oprime y enflaquece el gran deseo con que mis ojos van de su holganza. Con ello solamente ahora veo este dolor que el corazón me parte y con él y conmigo aquí peleo. ¡Oh crudo! ¡Oh riguroso! ¡Oh fiero Marte! De túnica cubierto de diamante y endurecido siempre en toda parte. ¿Qué tiene que hacer el tierno amante con tu dureza y áspero ejercicio, llevado siempre del furor delante? Ejercitando, por mi mal tu oficio, soy reducido a términos que muerte será mi postrimero beneficio. Y esta no permitió mi dura suerte que me sobreviniese peleando, de hierro traspasado agudo y fuerte, porque me consumiese contemplando mi amado y dulce fruto en mano ajena, y el duro posesor de mí burlando. Mas, ¿dónde me transporta y enajena de mi propio sentido el triste miedo? Aparte de vergüenza y dolor llena, donde si el mal lloviese, ya no puedo, según con esperarle estoy perdido, acrecentar en la miseria un dedo. Así lo pienso ahora, y si el venido fuese en su misma forma y su figura, tendría el presente por mejor partido, y agradecería siempre a la ventura mostrarme de mi mal solo el retrato que pintan mi temor y mi tristura. Yo sé qué cosa es esperar un rato el bien del propio engaño, y solamente tener con él inteligencia y trato. como acontece al mísero doliente, que del un cabo el cierto amigo y sano le muestra el grave mal de su accidente, y le amonesta que del cuerpo humano comience a levantar a mejor parte el alma suelta con volar liviano. Mas la tierna mujer de la otra parte no se puede entregar a desengaño, y encúbrele del mal la mayor parte. Él, abrazado con su dulce engaño, vuelve los ojos a la voz piadosa, y alégrase muriendo con su daño. Así los quito yo de toda cosa, y póngolos en solo el pensamiento de la esperanza cierta o mentirosa. En este dulce error muero contento, porque ver claro y conocer mi estado no puede ya curar el mal que siento, y acabo como aquel que en un templado baño metido, sin sentido muere, las venas dulcemente desatado. Tú, que en la patria entre quien bien te quiere la deleitosa playa estás mirando, y oyendo el son del mar que en ella hiere, y sin impedimento contemplando la misma a quien tú vas eterna fama, en tus vivos escritos procurando, alégrate, que más hermosa llama que aquella que el troyano encendimiento pudo causar, el corazón te inflama. No tienes que temer el movimiento de la fortuna con soplar contrario, que el puro resplandor será en el viento. Yo, como conducido mercenario, voy donde fortuna a mi pesar me envía, sino a morir, que acuesto es voluntario. Solo sostiene la esperanza mía un tan débil engaño que de nuevo es menester hacerlo cada día. Y si no lo fabrico y lo renuevo, da consigo en el suelo mi esperanza, tanto que en vano a levantar la prueba. Acueste premio mi servir alcanza, que en sola la miseria de mi vida negó fortuna su común mudanza. ¿Dónde podré huir que sacudida un rato sea de mí la grave carga, que oprime mi cerviz enflaquecida? Mas, ¡ay!, que la distancia no descargue el triste corazón y el mal donde quiera que estoy para alcanzarme el vuelo a larga. Si donde el sol ardiente reverbera en la arenosa Libia, engendradora de toda cosa ponzoñosa y fiera, a donde es el vencido a cualquier hora de la rígida nieve y viento frío, parte donde no se vive ni se mora. Si en esta o en aquella el desvarío o la fortuna me llevase un día, y allí gastase todo el tiempo mío, el celoso temor con mano fría, en medio del calor y ardiente arena, el triste corazón me apretaría. Y en el rigor del hielo, en la serena noche, soplando el viento agudo y puro, que el veloz correr del agua enfrena, de acueste vivo fuego en que me apuro, y consumirme poco a poco espero, sé que aún allí no podré estar seguro, y así, diverso entre contrarios, muero. Fin de la sección 5.